¿Por qué tardas tanto en amarme? Hombre, te estoy esperando. No le tengas miedo al pasado, que cualquiera da un tropezón. Y aunque esté muy bien agarrado, se entremece y siente dolor. Yo sé bien que estás desconfiada, linda, porque te engañaron. Y ahora te la pasas llorando, y eso a mí me causa dolor. Negra, no me tengas temor, que me hace sufrir demasiado. Negra, no me tengas temor, que me hace sufrir demasiado. A ser mi dueña. Y yo voy a curar todas tus heridas el día en que te decidas a ser mi dueña. Te quiero, y aunque pueda no voy a hacerlo, no me lo permite mi honor. Negra, porque tú eres la flor que ha perfumado mi sendero. Negra, porque tú eres la flor que ha perfumado mi sendero. Te vas a sentir muy dichosa, hombre, al vivir conmigo. Tu tiempo no será perdido, te lo voy a recompensar. Porque mi amor es cristalino como el agua de un manantial. Porque mi amor es cristalino como el agua de un manantial. A ser mi dueña. Y yo voy a curar todas tus heridas el día en que te decidas a ser mi dueña. Doctor Oscar Maestre y Gustavo Sintonín, ilustres profesionales.